La palabra de Georgina, de 12 años. Estaba pequeña, en ese momento mi madre, por motivos personales y económicos, tuvo que separarse de nosotros, mi hermano, mi papá, mi abuela y yo. Luego de esta triste despedida, que por mucho tiempo esto costó asimilar, mi mamá decidió dejar a su amiga de años, que era como su hermana, para así cuidarme mientras que mi papá trabajaba. Luego, con el tiempo de que mi papá y mi mamá estaban separados, uno en cada país, había muchos problemas y un día decidieron separarse. Fue súper difícil para mí y más, aún sin saber con quién quedarme porque siempre vivía con ambos. A causa de eso, pasaron 4 años y decidí irme con mi mamá, puesto la situación económica y personal. Viajé desde mi país dejando toda mi vida, momentos, todo. Y lo que más adoraba, mi papá. Logré ver a mi mamá y esto fue muy feliz. De eso, dejé todo lo malo y aprendí un poco de eso.